sigo contigo al vivo. Mi religión son las fiestas y escribo. El me te gana, ahora me toca a mí. Hipoteco mis sueños y hago cenitas del pasado. No por los malos momentos, sino por no tenerte a mi lado. Hacia rutas salvajes, solo por ver amanecer. Que no me importa el ayer, ni tampoco el mañana. Cierro ventanas, no vaya a ser que se escape tu olor de madrugada. Y no te acuerdas de mí, que te saqué de aquel callejón. Por ver amanecer.